seguimos con la información. Y bueno, la situación triste, la situación que viene de largo tiempo respecto a la situación que se vive fundamentalmente en Rosario y la zona, narcotráfico y muertes constantemente. Y hay un nuevo paso en la justicia y estamos en comunicación con nuestra amiga María de los Ángeles del Bianco, Negui para nosotros, periodista del Ciudadano, al cual agradecemos. Hola Negui, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, contar un poquito qué está pasando con el fiscal Zapapietras. Sí. Ajá. Hay una, ha abierto una instancia nueva con respecto a algunos que están detenidos, concretamente la banda de los monos. Sí, así es. Es un caso que se remonta a 2019, pero tuvo, ayer empezó el juicio oral, que se va a extender, se cree, todo agosto. Pero este juicio a integrantes de la banda de los monos y al líder Guille Cantero, lo que tiene que resalta de los otros, porque hay un montón de juicios a la banda de los monos, pero este no es solamente que, bueno, está Guille, que ya tiene 8 condenas que suman 96 años de prisión, obviamente esos 96 años no se van a hacer efectivos, pero si se contarían todas las condenas que ya tiene Guille Cantero entre la justicia federal y provincial, son 96, y para esta instancia, este último juicio, están pidiendo 22 años. Eso sería este juicio, lo que está tratando los fiscales, Luis Echapapietra y Matías Ederi de la Agencia de Criminalidad Organizada, lo que tratan de hacer es probar la autoría de Guille y de otras 4 personas que son integrantes de los monos en el asesinato del gerente de las parejas, Enrique Encino, que estaba en el balcón del Casino City Center, salió a fumar por la cuadra de Moreno al 6000 y la noche del 11 de enero del 2020, y un grupo de motociclistas dispara hacia el balcón. Esa noche en el casino, los fiscales ayer, cuando empezó el juicio, dijeron que había 3.000 personas. Y que esa terraza, al ser verano, mucha gente iba a tomar un trago o a fumar a esa terraza. Había un montón de personas. Lamentablemente, el gerente del Banco Nación, de la sucursal de Banco Nación de las Parejas, recibió un disparo en la cabeza y termina falleciendo al lunes, eso era un sábado, al lunes siguiente termina falleciendo por la herida que le provocó el proyectil. Lo que está tratando de comprobar la fiscalía en el juicio que empieza con todos los indicios es que Guille Cantero, Carlos Toro Escobar, que últimamente a lo mejor lo conocen por La Bandera, es uno de los 3 del triunvirato, digamos, de la barra de News que apareció en La Bandera en la despedida de Maxi Rodríguez el 26 de junio, donde estuvo Messi y otras figuras, Di María y otras figuras, y Maximiliano Cachete Díaz, el dominicano Otniel de León, y el último es un quinto que también las personas a lo mejor lo van a recordar o van a recordar el apellido, porque es Rodrigo Ortigala. Y él, ahora los indican como integrante de la banda de los monos, él fue el que declaró en el juicio en contra de Esteban Alvarado, que es el otro. En Rosario hay 2 bandas grandes, 2 bandas, digamos, que tienen la complejidad criminal, digamos, para cometer un montón de delitos, y que se le atribuyen la mayoría de los hechos de violencia que pasan en Rosario. Una son los monos, que a su vez tienen un montón de líderes, pero generalmente se condensa todo en Guille. Y la otra es la de Esteban Alvarado, que más o menos son las 2 bandas de fuego realmente importantes y de las que se desprenden después las otras células. Pero bueno, Rodrigo Ortigala en su momento era amigo de Esteban Alvarado hasta que tienen una pelea y se pasa a la banda de los monos. Él se convierte en testigo protegido y en el juicio donde Alvarado fue condenado a perpetua el año pasado por la justicia provincial, él declaró como testigo protegido. A su hermana Mariana la habían atacado a tiros porque su hermana también había declarado en el juicio de Alvarado. En el juicio de Alvarado hubo 4 personas que iban a declarar como testigos que fueron asesinadas. Así que más o menos para que sí, se entienda más o menos... Sí, el panorama bastante engorroso para entenderlo. ¿Y lo que hace fundamentalmente, digamos, este juicio? El Guille Cantero, ¿dónde está detenido? ¿En Rosario o no? No, Guille está en el penal de Marcos Paz. ¿Ese que había intentado, que había programado, o sea, escaparse a través de un helicóptero? No, ese es Alvarado. Alvarado, perfecto. Ese es Alvarado. Alvarado estaba en Ezeiza y ahora lo trasladaron. No sé si está en Marcos Paz también. No sé a dónde, porque después de ese intento de fuga, lo trasladaron. ¿Y este juicio se va a dar en Rosario concretamente? Este juicio se da en Rosario y los imputados, los 5 que están acusados, lo hacen por videoconferencia. Claro. En la sala, que puede ir la prensa, yo estuve ayer, en la sala solamente está el tribunal, las defensas y los fiscales. Este juicio, aparte de ellos investigan, el fiscal va a tratar de probar la autoría de estas personas en el asesinato de Encino en el marco o en un entramado de extorsiones. La teoría de la fiscalía es que estas personas, instigadas por Guille, quisieron extorsionar al casino con el conocido plata o plomo, que acá se está viendo mucho últimamente, que también lo sufren mucho los vecinos, que es primero disparan o pasan, disparan, y después al otro día o al tercer día te encontrás con un papel en donde te piden plata a cambio de no hacerte daño, no seguir disparándote. La hipótesis que tiene la fiscalía es que estas personas tenían la idea, incluso salió en conversaciones porque tenían escuchas telefónicas, de atentar contra el casino para pedirle plata. Lo que todavía la fiscalía no contó, que eso se va a desarrollar en el juicio, es si llegaron a tener o mantener alguna comunicación con alguien del casino, o primero dispararon y después se iban a comunicar. Pero después, con lo que pasó con Encino, quedó en la nada, quedó en una tentativa de extorsión. A su vez, se investigan otras 5 extorsiones en este juicio que están acá, que eso sí la fiscalía le atribuye pura y exclusivamente a Cachete Díaz, que es otro de los imputados, por el que piden 34 años de prisión. Para Guille piden 22 de prisión. Y son otros a comerciantes. Lo que hacían era, iba y se presentaba a alguien, le decía que tenía que empezar a pagar, esto fue todo 2019-2020, tenía que empezar a pagar, porque si no iban a lastimar a su familia o a alguien de su entorno o su negocio. El único que le pagó fue el dueño de un bar muy, muy conocido acá en Rosario, porque las personas pueden jugar al ajedrez y tienen un montón de juegos, que está en San Martín y Montevideo, que es un bar tradicional que fue víctima durante un año de estas personas que le estuvieron exigiendo. ¿Qué pasa con este juicio? Cuando empiezan a investigar la muerte de Encino, había Cachete Díaz, el Toro Escobar, ya estaban investigados porque en agosto de 2019 habían matado a un policía en un contexto narco. Debía plata a la banda de los monos, lo citaron y lo mataron. Entonces, Cachete Díaz y Toro Escobar estaban siendo investigados por esa muerte de agosto de 2019. Entonces, en las intervenciones telefónicas, en el transcurso de la muerte de Encino, hubo antes un intento de ir a balear el casino, pero que fue el 6 de enero de 2020. El 6 de enero, cuando intentaron ir a balear el casino, los detiene Gendarmería. Eran 2 chicos que los detiene Gendarmería. ¿Qué pasa? Cachete Díaz, como tenía intervenido el teléfono, la justicia pudo encontrar que se comunica con Leandro Peiti. Es un empresario del juego de azar, tiene casino en Paraguay. Sí, el famoso caso que el online, todas estas cosas, que estaba detenido por Lagaro. Sí. Claro, ese crimen es el que desata la investigación por juego clandestino, que ahí es donde el fiscal, ahí se ve la conexión de Peiti con el fiscal Ponce Assad, Gustavo Ponce Assad, que va a declarar en este juicio y que ya aceptó una condena por cobrarle coimas a Peiti para hacerle desaparecer. Él tenía una causa muy grande en Venado Tuerto y lo que hizo Ponce Assad fue sacárselo al fiscal Merlo de Venado Tuerto a esa causa por casinitos, por maquinitas tenía en Venado Tuerto. ¿Qué pasa? Lo contacta Ponce Assad, lo contacta Ser Hall y de esas conexiones que tenía Peiti también sale lo que los fiscales después pidieron, una investigación que los fiscales piden imputar a el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri. Sí. Traferri no se puede imputar porque tiene los fueros, pero ellos volvieron en este juicio a recordar que el crimen del Casino City Center fue el que desató también la investigación por juego clandestino, que va por otro lado, acá no se va a juzgar eso, pero quería recordarlo que por eso también llamó mucho la atención el empezar este juicio, no solamente por la muerte de una persona, de un turista en Rosario, que nada tenía que ver, que solamente salió a fumar, y también el riesgo que tuvieron todas las personas que estaban en la terraza esa noche del 11 de enero de 2020, sino que también tiene ese condimento de que fue esta investigación la que abre la otra investigación por juego clandestino. Perfecto. Bueno, no sé si se entendió. Sí, bastante. Hay que prestarle mucha atención. Negui, y digamos, uno que mira los canales de Rosario, realmente todos los días hay una situación, hay una ya parte de lo que significa para ustedes, digamos, no es que se acostumbran, pero que realmente ya se naturaliza un montón de situaciones, fundamentalmente en lo que hace a muerte, ¿no? Desgraciadamente. Y digamos, siempre se planteó la llegada de los gendarmes, la policía, que esto directamente no hay digamos, ni un nivel de baja en lo que hace a muerte, o hay una situación particular que realmente se nota la presencia de los gendarmes, se nota la presencia de la policía. ¿Qué es lo que ven ustedes como ciudadanos comunes, más allá de tu función como periodista? Sí, no, lo que vemos nosotros es que no hay una organización entre las fuerzas federales y las personas se lo pueden decir, quien venga acá a Rosario a visitar, no es lo mismo el centro por las características del centro que lo que pasa en los barrios. Eso también es una realidad. No te digo que no te van a robar a punta de pistola porque ha pasado, pero son otro tipo de delitos. Hay más violencia en los barrios que en el centro. En el centro sí hay un montón de hurtos. Ahora no podés ir con el celular en la calle. No podés estar con el celular en la calle porque lo más seguro es que te lo roben. Pero son arrebatos, la mayoría. U otro tipo de delitos. Lo que no hay es una coordinación. Y sí, cada vez está peor porque llevamos... se podría decir la mitad del año con casi 170 homicidios o llegando a los 170 homicidios, no sé bien porque yo estaba con lo del juicio, pero, y tiene una proyección de subir la cifra de lo que fue el año pasado, y el año pasado se rompió un récord desde hace una década que no pasaba la cantidad de homicidios y se pasó ese récord. Que eso tiene que servir no para contar y hacer número de las personas, de las víctimas fatales, sino para hacer políticas en seguridad. Y no se están viendo. Tampoco se está viendo un trabajo integrado desde la fiscalía con seguridad, con desarrollo, con... No sé, yo te lo digo que como periodista a mí me parece que una cuestión solamente punitivista... no hace nada. No, hay un montón de aristas de, por ejemplo, el crimen organizado y el lavado de dinero. ¿Qué pasa con esas cosas? Para mí la justicia no tiene infraestructura para investigarlo. La justicia federal ni la justicia provincial no tienen, o los fiscales no tienen la espalda para poder investigarlo. Porque en esos puntos las personas que tienen poder, que realmente manejan un montón de plata y tienen el poder de poder ubicarte esa plata que viene del negocio ilegal, porque es mucha la plata que deja el narcotráfico. Las personas que realmente tienen el poder de ubicarte la plata, de lavarte el dinero, y la verdad es que nunca son investigadas, y es la que facilita a las grandes organizaciones criminales seguir comprando armas, seguir teniendo vehículos, seguir teniendo plata para pagarle a todo, a comprar voluntades por un montón de lados, porque eso también no lo podemos negar, que las fuerzas, tanto provinciales como federales, tampoco es que es la policía de Santa Fe nada más. Hay un montón de cuestiones que se les reprocha a las instituciones por la corrupción que hay, y hay corrupción en todos lados. Sí. Entonces, yo creo que mientras no vayamos para arriba, abajo va a seguir siendo un desastre, porque hay armas nuevas ahora. No son las armas viejas, no son las armas que habían robado la fábrica militar, no son las armas que a lo mejor dice que pierde un policía y la revende. Son armas nuevas. Entonces, ¿quién trae las armas nuevas? Pues vos las tenés que traer. Las trae desarmada, como hacían de Brasil a Estados Unidos, que de Brasil a Estados Unidos, el PCC lo que hacía, que es el primer comando capital, que es la organización más grande que hay en contrabando y, bueno, narcocriminalidad ni hablar, lo que hacía era mandaba partes. Entonces, en Estados Unidos no le saltaba, en aduana no saltaba el tema de las partes de las armas, y después las armaban allá. Sí, desgraciadamente, aparte están los puertos, que un poco originan la salida de la droga y también lo que puede significar la llegada de armas, ¿no? Que no, sí, no hay control ahí. No, es entrada y salida de todo. Lo vimos con la tonelada y media que estaba preparada para salir, y después de la tonelada y media, otros 500 kilos, otros 700 kilos, que uno se encontró, los 500 se encontraron en el puerto de Rotterdam, y el otro se encontraron en Brasil. Sí. Pero habían salido de acá. Así es. Bueno, Negui, agradecerte por el momento, siempre colaborando con nosotros, te lo agradecemos de con todo el corazón, y bueno, nos reencontraremos en lo que significa la información desde Rosario. Bueno, espero que hayan entendido algo. Sí, lo real, lo que está pasando en Rosario, lo que está pasando en Rosario, a veces es inentendible, o es entendible, digamos, lo que significa la falta de respuesta del Estado, es desgraciadamente así. Y sí, esperemos que sirva de última la etapa eleccionaria como para tener una idea y empezar a nuestros representantes empezar a ver ese punto, de estar un poco más coordinados. Gracias nuevamente, María de los Ángeles. Lo mejor para gracias. Vos. Bueno, ahí estuvo María de los Ángeles del Bianco, de Galve, periodista de El Ciudadano Rosario.